las cosas que no vas a tener. Estás aquí otro mes de abril, tirando pielas negras a un cielo azul añil. Pósame a una pared del barrio. He pensado que yo me quedo aquí. Sofás de Sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar.